Bien, ya arrancamos esta semana a pleno entusiasmo porque se nos viene el curso de primeros auxilios tácticos con los muchachos, así que el viernes estamos listos, preparados para llevar la carpa, los borcegos y un fal que tenemos acá abajo del brazo, porque parece que es bastante heavy el curso que se nos viene. Depredador 1, Depredador 2, Rambo 1. Rambo 1 a la 4. Comando. Comando. Olvídate. Alguna que otra de... Duro de matar. Duro de matar, sí. Duro de matar, tiene que ir. 3. Así que, bueno, estamos con todo. Y arma mortal. Arma mortal no puede faltar. Bien, aprovechamos también para saludar en el día de la fecha, que estamos ya 3 de julio. Es el día del locutor, así que un saludo para todos los locutores y locutoras en su día acá en la Radio Central Mendoza. Y bueno, y para todos los que nos escuchan por ahí, locutores del otro lado. El 30 fue el día... El colocutor que no vino, el Agustín. El 30 fue el día de... Prefectura Naval. ¿Cuántos años cumplió? 200, no. No, 120. Más viejo que la nación. 120, no, 100 y algo. 120 y algo, ¿no? Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a Prefectura Naval por mantener las costas a salvo y seguir parando todos los paquetes que están encontrando día a día de Fafa. De Fafa, que quiere entrar al país o salir de él. Bien. El 3 de julio les vamos a contar un datito así de color para que sepan por qué se celebra en nuestro país el Día de los Locutores. El 3 de julio, desde 1950, se celebra en la Argentina el Día del Locutor Nacional. Esta fecha fue elegida para conmemorar la decisión de un grupo de cultores pioneros de la radiofonía, que ese tercer día de julio de 1943 se organizó y se fundó en Buenos Aires la Sociedad Argentina de locutores, o también denominada SAL. ¿Tu viejo no tiene un tipo de radiofonía? Mi viejo es radio aficionado, pero no es locutor, que es distinto. Bueno, pero sabe de radios, sí, bastante. Demasiado para mi gusto. Bueno, me habla, yo no entiendo nada, pero sí, sí sabe bastante. Es radio aficionado, de los viejos radio aficionados, es más. Si me tiene buenos equipos, ¿no? Ya no tanto, pero sí, imagínate, en mi casa y en la... Ahora, bueno, cuando se separan mis viejos, en la casa de mi abuela, donde vive él ahora, también en el techo va a haber una las antena. Las antenas, para poder, que bueno, poder recibir de donde... Y en catástrofes está muy bueno eso, porque podés... Podés ver, si, bueno, depende también qué tengas en tu casa, pero con una batería, digamos, una batería vieja como esa que te quieren llevar. No, pues uno por ahí depende mucho de los dispositivos móviles, pero cuando se corta la luz y todo, la radiofonía sigue. Exacto, bueno, podés escuchar los bomberos, la policía, podés pedir señal de auxilio. Bueno, siempre me acuerdo hubo un diluvio, no sé, yo era chico y me acuerdo que él salió a auxiliar a un tipo que pidió ayuda por la radio. Bueno, directamente dicho este datito de color, vamos a presentar a los miembros del equipo. Quien le habla en la conducción y locución, Adrián Chaparro, mi co-conductor y compañero en notas también, Gustavo García, en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. Y efectos especiales. Y el efecto, están escuchando los disparos que nos están tirando la cabeza. Bien. Les pasamos las líneas de comunicación para estar en contacto con nuestro programa. Ya lo saben, pueden escribirnos vía mail a radionoteahogues@gmail.com. O bien pueden hacerlo a nuestro número de WhatsApp de la radio, que es 261-515-7995. Ya está activado el telefonito para recibir los mensajes que quieran. Y si no, también por la aplicación de la radio se la descargan y pueden mandar un mensaje directamente que lo recibe nuestro operador en la consola. Bien, ¿qué más? Dicho esto, pueden también seguir la radio vía Instagram, Twitter y Facebook. Tenemos la página de Facebook oficial poniendo me gusta, que es Radio No Te Ahogues Online. Pueden ver toda la info que pasamos en el transcurso de la semana. Y si no, también por dónde pueden descargar la radio. Por el Gustavo. Play Store, o no sé cómo se llamará, en iOS. iOS, pero, una tienda virtual. La tienda virtual de Apple. Así que, bueno, déjame aprovechar por dos cositas para decir. Sí. La primera y la más importante, un saludo gigante, enorme, no sé, enorme. Tamaño oso. Abrazo de oso. Sí, a los chicos de Anfibios, Ariel, sí. El dúo Pisolato y Franco Berríos. Berríos Franco, que están ya embarcándose, o ya en pleno vuelo, hacia su sueño de jugar un mundial. Se van para Australia los muchachos. Varias veces los nombramos. Ahí está. Claro, la ranita Anfibios, pues los chicos son el icono de los anfibios, es una ranita. Así que, bueno, Un abrazo para ellos, ojalá que le vaya muy bien, que se cuiden. Bueno, no sé de qué se pueden cuidar de los australianos, de los koalas nomás se pueden cuidar. No, bueno, pero es el mundial en Australia, pero imagino que juegan con un montón de equipos a nivel mundial. Exacto. Tengan cuidado con Nueva Zelanda. Ah, no, eso. Creo que compartieron antes, después lo vamos a compartir por la radio, pusieron el link para ver los partidos mientras online o ver. ¿Bajo el agua? ¿O por afuera? Las piletas tienen cámaras especiales, o están en un alto, o las paredes son como de un vidrio resistente, entonces directamente los veo del costado o van a estar televisadas de alguna manera. Así que vamos a estar compartiendo el link para que le damos el aguante a los chicos. Ya lo vamos a ver en el programa que viene. Vamos a hacer un apartado de la notita que por ahí nos pasó Alfred Femenía, que la estuvimos compartiendo por las redes sociales. Así que vamos a ver si hacemos un apartado. Mi teoría es que ver un partido de hockey de arriba es como cuando se cae la carnada en el agua y está lleno de tiburones, viste que. Claro, acá. Lo que me explicaban los chicos es que las piletas que están hechas para hockey subacuático, o las hacen como en un alto, digamos, y las paredes son transparentes. Transparentes. O también hacen, viste, como los acuarios que vos pasás, bajás una escalerita y tenés. Y los ves, claro. Exactamente, así. No, pues así si que, no, de otra manera es medio difícil. Y de arriba, verdaderamente acá, no se entiende nada. Pero mira, bueno. Otro deporte que tengo para comentarte que lo mostraba Gonzalo Bonadeo, que ya dije, ya está, esto. Ya si no conoces hockey subacuático, esto olvídate que lo conoces. El dodgeball. No, tiene que ver con el agua. ¿Qué deporte puede ser debajo del agua? A ver, tirame uno así. Boxeo subacuático. Rugby. Sí, rugby subacuático. Debajo del agua. Es muy. A ver, tiene una modalidad similar a la de los chicos, pero no van con palitos, sino que tienen unos aros abajo del agua. Y ahí tienen que meter la pelota de rugby. Ah, bien, ya lo voy a jugar. La van. Pero ahora. Imagínate, si hay, te digo algo: si hay contacto en el rugby normal, imagínate lo que es eso dentro del agua. Es. Tú. Ahí, toma tu veneno, sí, nada. Y usan la misma. Usan luneta. Patas. Y snorkel. Y bueno, obviamente las sumis. Juegan desnudos. Pues ni manera que jueguen. Así que bueno, los chicos ya están embarcados. Ojalá que tengan una linda experiencia, que les vaya bien, que traigan buenos resultados. Y además, bueno, punto y aparte, lo otro que íbamos a decir, hoy tenemos un mini especial ¿de qué? ¿De qué será? Una banda que se llama Tecalt. O Tecult, como le decían cuando lo fui a ver yo en la madre. Los cool, de cool. Te cool, digo, pero si no es Tecalt, sí, pero no me va a entender nadie. Me dijo una flaca que era argentina y vendía las remeras en España. Exactamente. Así que muy buena banda, que bueno, data de la época más o menos de AC/DC. O imagínate que AC/DC en uno de los primeros recitales fue 70-80 por ahí. Telonera de esta banda. Ah, mira vos. Después AC/DC fue un monstruo y bueno, y esto no es que sean malos, digamos, pero es muy buena banda, pero no tuvo por ahí el despliegue de. Popular al nivel que tuvo. Exactamente. Va, al menos acá en Latinoamérica. Pero ¿por qué viene el especial de Cal que vamos a pasar el día de la fecha? Porque en septiembre la banda viene a Mendoza a presentar su nuevo disco. Ahí estaremos. Y exactamente, vamos a hacer cuentas y seguramente ahí estaremos. La remera negra y. Y si no, no sé. No, olvídate, remera negra y ahí de cabeza. Exactamente. Ahí así está. Que sí. Hacemos números. Muy bien, querido Chapa. ¿Estamos para leer una notita o ya tiramos un temita? Bien, vamos a leer una notita así cortita que le va a afectar acá a mi compañero. Multarían a los ciclistas. Tiene que ver con el ámbito nacional, esto en la provincia de Mendoza. Ha pasado un año desde el deceso de María Gabriela Cabero, la ciclista que fue arrollada en la ruta panamericana a la altura de la cancha de Chacras de Coria, que el año pasado me acuerdo que habíamos leído esta nota que se la habían llevado a la chica que se armó una bicicleteada en lo que fue la legislatura para pedir por más cuidado a los ciclistas. Bueno, algo está cambiando, pero afecta principalmente a los ciclistas que tendrán que usar casco y luces de forma obligatoria si avanza en la legislatura de Mendoza el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar la ley provincial de tránsito. Quienes no cumplan con estos puntos serán sancionados con una multa por falta gravísima, que rondará alrededor de los 20.000 pesos. O sea que de dos bicis compras en Chile una bici. Vamos analizando a poquito. Van a multar a ciclistas por no usar casco cuando todavía hay gente que anda en los autos y sigue con el celular en la mano. No prende las luces cuando son las 7 de la mañana. Somos hijos del río. No, agárrame que me saco. Somos hijos del río. Ahora, a mí me dijeron, sí, te voy a poner una multa, le digo, te regaló la bicicleta. Te juro, se la compró una amiga usada por hace su tiempo, 100 pesos, que vendrían a ser unos 600 de ahora. De ahora. Pero imagínate, si me va a poner una multa de ya de más de 2000. Hoy me viene en bicicleta, está bien, yo me voy a comprar un casquito, tengo las lucecitas, todo bonito, pero por otro lado también deberían por ahí educar a los automovilistas. Exactamente. No les importa nada. Yo jueves y viernes de la semana pasada vine al centro en bici con uno de mis mejores amigos, Gaby, vos lo conocés, en San Martín y Barcala, casi nos lleva por delante una Fiorino, sin luces, no puso el guiñe. Bueno, ahí estoy. Encima, cuando te da el verde puede doblar, siempre con precaución. Guarda, para un poco. Digamos que salió lo peor de mí. Salió lo peor de mí, le dije, con el guiñe. Y encima se enojó. Encima. Se bajó y me golpeó. Bien. Bien, eso por un lado. En segundo lugar, donde fue el accidente, se está construyendo una rotonda para ordenar el tránsito. Allí ya se colocó la señalización post-siniestro, sobre todo para marcar los senderos que se despliegan hacia el oeste y que tanto usan los ciclistas, en especial los fines de semana, es decir, sábado y domingo. La obligatoriedad del uso del casco de seguridad se funda de acuerdo con el proyecto en que, a pesar de que el porcentaje de muertos en el 2016 representó solo el 5% del total de los fallecidos por accidentes viales, los ciclistas lesionados en lo que va del 2016 fueron 43% más que el 2015. O sea que en el 2016 hubo más accidentados en el ámbito del ciclismo por accidentes de tránsito. De ahí la importancia de exigirles el uso del casco y las luces. Pero por más que uses casco y luces, si te lleva un tipo a 120 kilómetros por hora, no hay casco y luces. Que se bueno, déjame agregar que en esa zona donde fue el accidente de la chica, va mucha gente a hacer los senderos de chacras. Los senderos de chacras, entre los cuales siempre va mi hermano. Y un saludo para el David. Un saludo para el David, que va a ser padre, voy a ser tío. Lo decía por todos lados. Bueno. Y es una zona que hay que tener cuidado, principalmente encima de la Panamericana, que están reventadas las calles, así que... Y a más veces... a la hora que por ahí te agarran en plena mañana, que está saliendo la gente de los boliches, que esa es otra cosa, excesivamente tomados, y eso tampoco lo controla nadie. Y sí, no, es un tema. También, por otro lado, como te digo, somos hijos del rigor. Estaría bueno, yo no tengo problema en andar con un casquito. Pero bueno, también creo que tendrían... A ver... Ley pareja para todos. Sí, empiecen un poquito a ser rigurosos con todos. Con todos y con de todo, diría. Bueno, mi querido, yo creo que ya estamos para ir a un tema. A un tema, bueno, vamos con la banda liderada por... Creo que era Ian Astbury, sí. Sí, Ian Astbury. Ian Astbury de... Ian Gillan, no. Creo que el tema más conocido, por lo menos un golazo el tema, se llama She Sells Sanctuary. Y dice... We'll be right back. meses navegando. Tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa ya estamos nuevamente en el segundo bloque de No Te Ahogues de esta 15ª emisión por Radio Central Mendoza. Nuevamente aprovechamos para saludar a los locutores en su día, o sea, a mí y a todos los que están por ahí escuchándonos. Y a los verdaderos locutores también. A los verdaderos también, sí. Nosotros estamos haciendo su papel como podemos. Bien, el programa pasado habíamos quedado en la tercera parte de la nota que le realizamos a la psicóloga Ana Fernández en lo que fue el segundo simposio de Salto. Y nos quedó una partecita que por una cuestión de tiempo no habíamos podido incluir, así que ahora la vamos a mandar directamente sin más preámbulo y después la van a poder escuchar entera vía online, todas las partecitas juntas para que la puedan escuchar. Ahora vamos con la cuarta parte. Y bueno, qué decir, qué más podemos agregar a todo lo dicho por la profesional Ana Fernández, que es importantísimo el tema, es amplio, además se pueden seguir indagando un montón de preguntas y cosas, pero bueno, por una cuestión de tiempo y espacio lo vamos a dejar tal vez para más adelante, porque también ella está en este momento atendiendo a sus pacientes, entonces por ahí cuando puede nos va haciendo la nota y no la queremos seguir molestando, pero bueno, como para tener una preguntita de cierre, le vamos a preguntar a Ana por último, ¿cómo viviste esta experiencia del segundo simposio? ¿Y qué incidencia te parece a vos que puede tener la población de Uruguay en general, más allá de que se hizo en Salto? ¿Cómo ayuda esto a nivel país? Ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Está siendo una experiencia gratificante porque esto ha tenido otra resonancia, como es esta entrevista también, y otros contactos con personas para poder seguir expandiendo esta información de lo que es el burnout, que a mí me interesa desde que me recibí. Yo he trabajado en algunas instituciones para el gobierno y más que nada lo que tiene que ver con el ámbito de la pobreza. Y bueno, veía estas carencias, ¿sí? Estas carencias en cuidar a los que cuidan, ¿sí? Bueno, mi intención es poder brindar toda esta información a la mayor cantidad de compañeros, de personas posibles. ¿Por qué? Primero que nada porque lo viví personalmente, el tema de este descuido, de no estar atenta muchas veces a todo lo que implica nuestros trabajos, nuestras labores, y después porque me está llegando a la consulta diferentes personas, enfermeros, maestros, médicos, asistentes sociales, con muchos años de trabajo, 15, 20 años de trabajo, y llegan con burnout en estado grave, ¿sí? Entonces, la idea es esto, poder expandir primero que nada la información como tema de prevención. Yo creo que el simposio tocó muchos puntos importantes. A mí me llegó mucho la presentación que hicieron ustedes, los gurises de Mendoza. Para la gente que no sabe, les cuento que abrieron su presentación con un video que se llama Antes de que sea tarde, de Leonardo DiCaprio, que bueno, este video habla del calentamiento global, del tema del medio ambiente, y bueno, creo que esto nos está tocando a todos, ¿sí? Más que nada hoy día con la situación que estamos viviendo en Salto, con las inundaciones. Yo pensaba no solo en esas personas que están siendo evacuadas de sus casas, con el frío, con todo lo que implica, sino también en esas personas que están cuidando, apoyando, ¿sí? Prefectura, bomberos, médicos, pediatras, maestros. Y qué importante que estas informaciones de poder de lo que es el burnout y de que ojalá pueda haber más compromisos de lo que son las políticas públicas para acompañar a todas estas personas que están comprometidas con su trabajo. Y bueno, un poco la idea de ojalá que el simposio ayude para esto, para expandir conocimiento, para expandir conciencia. Vuelvo a hacer públicas mi agradecimiento a Julio, a Quique, a Víctor, a la Junta Departamental de Flores, a la Comisión de Salud, Deporte, Equidad y Género. Muy, muy conmovida por el compromiso que hubo en el simposio, por el trabajo en equipo, para que se pueda dar, para que se haya podido dar esa experiencia, ¿sí? Bueno, y por último agradecerles a ustedes por el programa, por esto, ¿no? Por poder expandir esta información y todo el trabajo que ustedes hacen, que bueno, que sin duda no lo hacemos solos, lo hacemos todos juntos. Así que agradecerles y quedo a las órdenes para cualquier entrevista, preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, así pasó la última parte de la nota a la psicóloga Ana Fernández y bueno, ahí mencionaba el tema de la presentación que habíamos realizado durante el segundo simposio, que también se aprovechó para hacer la presentación del CLS 2018, que es Río más Bio más Catástrofe, que se va a realizar en el dique Potrerillos, en la zona del río Mendoza, que va a ser específico para la parte de rescate en río y aguas rápidas. Así que en cuanto tengamos la info, la vamos a estar pasando acá por la radio, ya que todavía estamos haciendo un cierre de todo lo que se vio en el CLS 2017 y que bueno, ese material va a estar disponible por obvias razones para la gente que participó de este simposio, ya que no se puede distribuir la información, digamos, a la gente que no vino. Bueno, si querés verlo, si querés saberlo, vení acá y te vas a llevar un libro de la Gran Siete. Muy bien, Chapa. Bueno, tenemos que irnos a la tanda, pero antes vamos a poner un temazo que se llama Love Removal Machine de... Todo tema que termine en Machine es bueno. De Tecalt. Y además, cuando volvamos a la tanda, vamos a contar un poquito cómo viene la Escuela de Salomento Camada 2017. Exactamente, el Grupo Salomento 2017. Exactamente, muy bien. Nos vamos a la tanda, muchachos. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo, mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Había una vez. El programa de la Juventud Sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Vengo a proponerles un sueño, el programa de la corriente peronista descamisada en Mendoza, todos los jueves, a partir de las 19 horas, por Radio Central, la radio de la CTA de los trabajadores. De la plaza, de

Y así pasó este temazo de Cal por No Te Ahogues aquí por Radio Central Mendoza. Y bueno, ahora en este bloquecito vamos a hablar de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de la semana en la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza de Lara. Exactamente. Bien, contanos, Gustavo, ¿qué es? Bueno, semana movida, han rendido los chicos, han tenido parciales, por decirlo de alguna manera. Sí, la primera parte del cuatrimestre. Exactamente, justo estamos a mitad de año, así que bueno, viene avanzando la capacitación, viene avanzando la escuela, el grupo. Bueno, la camada 2017 de la Escuela de Salvamento Acuático ha rendido el día, sábado. Y el anterior, estos últimos dos sábados, sí, en las horas de salvamento, propiamente, han rendido las entradas al la agua. Parte práctica, en realidad. Toda parte práctica. Por eso decimos las entradas, que son dos: entrada de guardavidas y entrada mexicana. Que bueno. Guardavía mexicana, salto pie gigante y contra la cabeza, perdón. Claro. Es comúnmente llamado clavado. Clavado. No, está bien, estamos agregando. Es que claro, yo me quedé con las dos, viste, mexicana y la otra, porque que son esas, pero es cierto, pie gigante, que es la entrada que usan los buzos. Claro, el pie gigante se utiliza los buzos y también lo utilizan. A veces el helicóptero, los nadadores de rescate. Exactamente, sí, porque digamos que tirarse de 10 metros de cabeza no estaríamos ahí. Claro. Y la entrada de guardavía es la que se realiza con un pie adelante y el otro atrás y extendiendo los brazos. Donde la cabeza no tiene que hundirse para nunca perder de vista a la víctima. A la víctima, la entrada mexicana es no igual, pero también no se te hunde la cabeza para no perder de vista a la víctima. Con otras posiciones. Después nadaron aproximación. Tuvieron la evaluación en aproximación, que eran tres aproximaciones. ¿De cuánto tiempo? Hicieron en menos de 20. En menos de 20. Bueno, el nado aproximación, le explicamos por ahí para la gente que está escuchando. A diferencia del nado normal, es un nado que, como la del estilo, claro, del estilo crawl, o estilo es libre. Con la cabeza mirando. Es con la cabeza recta hacia afuera, hacia el frente. ¿Por qué? Lo mismo que dijimos recién con la entrada de guardavidas, para nunca perder de vista a la víctima. A la víctima, claro, muy importante. Exactamente. Tuvieron los remolques sin elementos, fueron tres. Chapa, ¿cuáles son los tres remolques? Tenemos los remolques que hicieron para víctima consciente y para víctima inconsciente. Para víctima consciente, los chicos hicieron el que se denomina doble simple, ¿sí? Que toman a la persona clavándola con un brazo por detrás de las axilas de ellos y la remolcan a estilo over. Y la otra es la que se denomina en banda. ¿En banda por qué? Porque cruza el cuerpo de la víctima, lo toma de una axila a un hombro y también nadando over hacen el remolque para sacar a la víctima. Exacto. La otra, que sería para víctima inconsciente, es la de maxilar doble. Es decir, que le toma el maxilar a la víctima y la remolca hacia la orilla. Y esto ya sería empatada, espalda, pecho-espalda, o también comúnmente llamada batidora o alternada. Exactamente. Un paréntesis ahí. No te desee, como dicen en los diccionarios. ¿Cómo se da? A los chicos se le dan diferentes herramientas para realizar una extracción del agua o evitar un ahogamiento, ¿no? Además rindieron flotación forzada con la patada esta que decías vos, o sea, patada alternada, donde, si la memoria no me falla, es un minuto y medio. Dos minutos y medio, muy bien, ¿eh? ¿Por qué es importante la flotación forzada en los nadadores? Porque muchas veces, a veces necesitas, si tenés alguna víctima inconsciente y sacarlo, supongamos, con inmovilizado, de acá que te metan la camilla, tenés que tenerlo flotando. Claro. O necesitas sacarlo por algún motivo y no lo puedes sacar solo, estás esperando que te vengan a ayudar, tenés que tenerlo flotando también. Si bien esta primera parte de los prácticos se lo tomaban a los chicos, son sin elementos de flotación, recordamos que en un rescate real muchas veces es obligatorio usar elementos de rescate justamente por esto, porque es algo que nos ayuda a flotar y ayuda a flotar a una víctima que por ahí está fatigada. Sí, horas, y tiempo, no puede, te ayuda porque verdaderamente un minuto que vos no tengas un elemento se nota mucho en el esfuerzo físico que vos tenés. Volver a la costa. Exactamente. Además, rindieron natación después, eso lo rindieron entre semana. con el profesor Nicolás Sánchez con el profe, y la profe Cecilia López. Cecilia López, a quienes les mandamos un saludo enorme. 600 metros combinados, que eran 200 crawl, 200 pecho y 200 over. En menos de 12 minutos. Muy bien. Así que, bueno, esa es una linda prueba. Creo que la que más disfruté yo cuando rendí el año pasado. Uh-huh. Porque me encanta dar pecho, no sé por qué, pero bueno. Y mañana los chicos están rindiendo. Mañana siguen, la noche, siguen rindiendo. Porque siguen, imagínense, claro, esto es bastante. Ya han rendido derecho. Están por rendir primeros auxilios, si no me equivoco. Con el profesor Fabián. Están por rendir. Fabián. Fabián Sosa, quien Fabián va a dictar el curso PATAP este viernes y sábado en Godoy Cruz. Y mañana a la noche, 21 horas, los muchachillos de la Escuela de Salvamento tienen el test de Cooper. Uh-huh. Donde, bueno, tienen que correr 2.500 metros en Sana, menos. La vuelta al parque, por ejemplo. En sí. menos de 12 minutos. ¿Un poco más, un poco menos? Un poco menos. La vuelta al parque creo que tiene 2.700. Sí. Sí, sí. O sea que me engañó mi profe de gimnasia siempre que me hacía correr. Puede ser. Comentamos que después creo que tienen que correr más los chicos. A fin de año tienen que hacer 2.700 ya. Claro. Así es. Ya es la vuelta también en menos de 12. Bien. ¿Dónde se van a juntar mañana para poder rendir el examen, profe? En el museo. En el museo Cornelio Moyano se van a reunir los chicos a las 9 de la noche para poder rendir el... Así que salen de rendir anatomía. Ah, bien. Así que semanita áspera para los muchachos. Sí, bueno. Bueno, es la que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa, dice el DJ. Así que bueno, ojalá. A ver, para esto vinieron acá, hay que disfrutar. Exacto, es una semana movida, pero yo creo que por ahí al que le gusta y le gusta estudiar y le gustan las carreras y le gustan los desafíos, estas son las semanas donde más sufrís y donde más disfrutas también, claro, al mismo tiempo. Obvio. Hay alguien en ellos que se tiene que activar ahora, que es lo que nosotros hablamos. Ahora, la garra. Como diría un profesor. De la motivación, es muy importante que los chicos se vayan formando en la cabeza como profesionales y que presten también atención a lo que le dicen todos los entrenadores, que no tienen que faltar los entrenamientos, tienen que seguir las rutinas, se tienen que cuidar la salud. Cuando por ahí mucho le decimos salgan de natación y pónganse un gorrito, no salgan con el pelo mojado. Es muy importante cuidar tu físico y tu estado, porque lo que no haces ahora cuando entrenás, el día de mañana te va a pasar cuando estás en una guardia y no puedes estar. Digo, falto a la guardia porque me enfermé, porque al otro día la gente va a ir y no puede estar el puesto solo. Hay que cuidarse porque trabajas con tu cuerpo. Y como diría un profesor mío, ahora viendo todo lo que han hecho y lo que van a hacer los chicos, me decía un profe en el Instituto de Educación Física, cuando teníamos que rendir y se nos juntaban parciales, y dice: chicos, el placer del guerrero es sentirse acorralado, decía. Claro, porque ahí es cuando te das cuenta. Entonces, que te gusta pelear, digamos. Claro, exactamente. Así que mucha suerte para los muchachos. Y bueno, mañana estaremos acompañando ahí a los... a los guris. A la camada 2017. Bueno, mandamos un temita a mi querido... Sí, mandale mecha. Mandale mecha. De mala y forma. Volvemos con una notita y ya directamente. Andate para atrás. Bien, aprovechamos mientras nuestros queridos... Ya está, ¿qué tema vamos a ir? Uno que se llama Rain. Rain. ¿Cómo? Ah, estás pidiendo lluvia. Bueno, hay un color raro. En realidad... Está como... Sí, está lindo. No. Iba a poner otro del otro, sí, del anterior al nuevo, pero no importa. Foto. Ahí va. Igual el Chapa... Este tema no habla de la lluvia. Ufa. Habla de vos. No. O sea, dice, en realidad sí. Habla de algo húmedo, pero no generalmente lluvia. Del clima. Invito a todos que vean el video subtitulado en YouTube. Después porque... de las 10 de la noche vamos a hablar de qué habla el tema, porque estamos en horario de protección. Saran. Listo, no voy a decir más. Vamos nada. Con Ray. Bueno, ya estamos al aire nuevamente de No Te Ahogues en este cuarto y último bloque. Y así pasaba el tema Rain de Cult. The Cult. Temazo. Y con este cielo que tenemos de fondo estamos así como obnubilados. ¿Escuchás? De pleasure. Escuchaste Cult y es la banda ochentosa. Sí, de este, una. Por excelencia. Bueno, querido, vamos ahora a leer una notita, bueno, que vamos a cambiar ponernos, el color y bueno, hablar de algunas cositas que siempre nos acompañan. Por un poquito eso el nombre del programa, ¿no? Exactamente. Bueno, un poquito lo que es el ahogamiento seco. Un niño de 4 años muere por ahogamiento seco. A ver, ¿qué una semana, vamos a leer acá. Una semana después de nadar en unas vacaciones familiares, un niño de 4 años de Texas tomó su último aliento. La causa de sospecha de muerte es ahogamiento en seco, en la que hay una reacción física retardada a la inhalación de agua. Frankie Delgado estaba jugando en aguas poco profundas durante un viaje de fin de semana al dique de la ciudad de Texas, cuando una ola de una nave distante lo golpeó y su cabeza se hundió. Un amigo de la familia lo recogió y Frankie dijo que estaba bien. La noche siguiente, Frankie comenzó a vomitar y a tener diarrea. Delgado y su esposa llevaron al niño al médico por síntomas similares antes y se le dijo que era un insecto estomacal, por lo que decidieron tratarlo en casa. Los médicos ahora sospechan que estos síntomas fueron el resultado del agua que había inhalado el día anterior. Los problemas continuaron esa semana y después de que Frankie despertó una noche quejándose de dolor en el hombro, Delgado decidió llevarlo al médico la mañana siguiente. Frankie fue llevado al hospital, pero después de que el personal médico gastó más de una hora tratando de resucitarlo, fue declarado muerto. Encontraron agua en sus pulmones y alrededor de su corazón y le dijeron a los padres que murió de ahogamiento en seco, también conocido como ahogamiento secundario. No. ¿Y qué es el ahogamiento en seco? A ver, ¿qué es el ahogamiento en seco? Ocurre cuando un nadador está en tierra. Uh-huh. Ocurre cuando un nadador está en tierra. Es el resultado del agua que queda en los pulmones, que causa edema o hinchazón. Cuando los conductos de aire en los pulmones están llenos de agua, son incapaces de intercambiar oxígeno hacia y desde la sangre, haciendo que los niveles de oxígeno en la sangre disminuyan y el corazón se desacelere. O sea que esto también puede pasar en una pileta, que un niñito tragó agua, se fue a la casa, no se dio cuenta, se acostó a dormir y puede tener agua en los pulmones, y eso es lo que se denomina el ahogamiento en seco. Bien, le recordamos que cuando uno tiene un ahogamiento y traga agua, que esta agua se va a otro conducto, que son los pulmones, donde debería entrar aire, esa agua que queda adentro, como cuando te agarra un enfisema pulmonar, no hay manera de extraerla, no existe algo como un lavaje, que por ahí uno dice, bueno, me tragué un veneno y te hacen un lavaje de estómago para sacarlo afuera. No, el agua que queda en los pulmones tiene que la misma sangre drenarla, entonces tarda mucho tiempo, entonces sí, por eso te puede retardar una semana, en la cual ya viste que el cuadro del niño se va complicando, y bueno, es algo realmente raro, el ahogamiento en seco, pero pasa, y más a los chiquitos que por ahí no están al cuidado de los padres, hay que estar, siempre decimos, por una cuestión de prevención, a distancia de un brazo, un menor, no dejarlo nunca solo, por más que sea una zona en la que haga pie. Y muchas veces los mismos químicos que tiene el agua, claro, siguen actuando. Exactamente, sí. No, por eso dicen que el nene se queda medio mareado, se queda dormido. No, no hay que dejarlo, porque acá es cuando hay que observarlo siempre, el cuadro, y si hay un médico en el natatorio o en el lugar que están, para que vayan y lo revisen. Bueno, ya estamos listos para irnos. Estamos listillos. Bien, antes de irnos quiero leer una última notita, que esto va también para José, no sé si nos estará escuchando. Queda firme la condena de la tragedia de Paraná. Luego de más de 7 años en busca de justicia por una de las tragedias más recordadas del país, que marcó a los misioneros, el trajinar de los familiares de las 8 víctimas que fallecieron en la tragedia de Paraná allá en enero del 2010, llegó a su fin, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que habían dispuesto los defensores ante el fallo confirmatorio del Tribunal de Casación hace poco más de un año, por lo que la pena impuesta por la Justicia Federal en el 2014 finalmente quedó firme. Con esta decisión, los condenados, es decir, el prefecturiano Jorge Antonio Lescano y Hugo Tyson Alfonso, deberán cumplir efectivamente la pena de 4 y 3 años de cárcel respectivamente, debido a la imposibilidad de una nueva instancia de apelación o recurso en el país por parte de sus defensores. ante la medida del prefecto y el organizador, que esperaban la resolución en libertad, deberán ser alojados en la cárcel federal cuando se haga efectiva la orden de las autoridades competentes locales. ¿Cuál fue el hecho? En la 80 edición del cruce del río Paraná, que unía Encarnación con Posadas, terminó de la peor forma aquel 16 de enero del 2010, donde dos barcazas situadas en las aguas paraguayas fueron el obstáculo fatal para los competidores. Estas comenzaron a succionar a quienes pasaban por ahí, ya sean nadadores o acompañantes en las piraguas, y no hubo alternativa de escapar, a tal punto que algunos de los deportistas desesperados se dejaron llevar por la presión que ofrecían las barcazas y pasaron por debajo del contail. O sea, y ahí vimos a papás y niños, que padres que vieron cómo se ahogaban sus hijos y no pudieron rescatarlos. En base a esto, después se abrió una escuela de guardavidas, porque hasta ese momento Misiones no sé si tenía escuela de guardavidas, con un plan de cambiar lo que es la seguridad acuática en las aguas abiertas. Y aprovechamos también para comentar que hemos publicado un video en el grupo de salvamento acuático Mendoza Argentina, que nos mandaron los chicos de Misiones, sobre un mega operativo que se realizó, que es lo que se podría haber evitado en esta situación si se hubiese actuado con todo el personal disponible, ¿no? En este mega operativo estuvieron los guardavidas de seguridad acuática, gente de la Cruz Roja, Defensa Civil, colaboró también el ejército con helicópteros. Entonces se mostró cómo se evacuaba a una víctima que tenía una lesión o traumatismo dentro del agua. Así que bueno, mando un saludo y un abrazo para toda la gente de Misiones. José, Rafael, Renato, para Renato, para las Rafa, chicas, para las chicas, para Celi, para todas las chicas que están allá. Muy bueno el video, muy bueno el trabajo que han hecho los chicos. Se nota que están metiéndole profesionalismo a la profesión y que es una manera también de mostrar la actividad que hacemos nosotros, y muchas veces voluntaria y desinteresada. Bueno, yo creo que con eso ya estamos, mi querido Gustavo y Andrés. Aprovechamos para decirle a la gente, disfruten esta semana, ya estamos a lunes, este lunes ya se está yendo. Empiezan las vacaciones de invierno. Empiezan las vacaciones de invierno, pero siempre traten de ponerle la mejor en lo que hagan. Siguen su laburo, pónganle pilas, no es que hoy es lunes, hoy me toca, pónganle pilas, que la vida es una, así que a vivirla, muchachos. Los dejamos con este programa, y si te gustó este, como dice... El próximo te va a encantar, se lo robamos a nivel X, eso. Nos vamos con un temita hasta lo que dure de Tecalt, se llama For the Animals, del penúltimo. Por la tanda, podría ser también. Bueno, promocionalo. Un temita que se llama For the Animals, del disco Weapon of Choice, creo que se llamaba. Tuve la oportunidad de ver cuando lo presentaban en vivo. Así que bueno, córtenlos, no importa. El tema está zarpado, así que. A mí nadie me calla. Voy a seguir hablando después de eso. Así que bueno, gente, esto ha sido todo. Un abrazo de gol para todos. Y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Son las 7 en punto. You of a girl.